mamá me dice. Mamá me dice que ahí tiene corazón. Si tú eres bueno, siempre tendrás la razón. Mamá me dice, sueña con esa canción. Nunca dependas de tener más de un millón. Mamá me dice, no cambie las amistades. Mamá me dice que no deja el que me ayuda. Si en el camino puede que alguno me falle, pero contigo, morra, no hay quien te pueda. Mamá me dice, el camino no es de seda. Duele saber que lo bonito nunca se queda. Vida sin lujo, no dependo de moneda. Mamá me dice, el dinero muerto no queda. Yo digo mamá, porque la gente a veces a ti te sigue. Porque la envidia me duro persigue. Porque no vive lo bueno y no vive. Vive. Y yo digo mamá, porque todo el mundo ahora presume. Si luego eso no hay nada que le sume. Por ti yo estoy sufriendo lunes a lunes. No son todos comunes, yo digo mamá. Preso por ti la paso siempre llorando. Por mujeres nunca estoy divariando. A no ser que sea por verte llorar. Por verte llorar. Mi mamá me dice. Mi mamá me dice. Mi mamá me dice que los buenos Dios los bendice. Hola, hola, hola. Estamos en Miau, el programa de Raval Rebel en Contrabanda FM. Hoy, un día muy especial porque estamos en el Ateneu Enciclopédic. Es sábado, son fiestas del barrio y tenemos público, tenemos bastante público y eso es precioso. Hemos tenido algunos problemas técnicos, que no es nada nuevo bajo el sol de Miau y Contrabanda. Sin problemas técnicos no hay radio. Pero bueno, vamos allá. Decir que este programa se da en el contexto de las fiestas alternativas del Raval, por eso yo estoy sin voz. Agradecer muchísimo a Lupe también, que nos ayuda hoy con lo técnico, ya que no lo hacemos en el estudio de Contrabanda, sino en la sala Margarida Xirgu, y que le metimos una pitada tremenda al valle el otro día y por eso estamos pues a mitad del barrio sin voz. Este programa es una colaboración con Defensem Ciutat Vella. Pensamos hace un tiempo que queríamos hacer un programa juntes y abordar la cuestión del racismo institucional, y por eso hemos invitado hoy a Florencia Brizuela de la Red Jurídica Antirracista. Pero eso vendrá en un ratito, porque antes tenemos dos testimonios, Otman y Eva, que son dos vecinos del barrio y que, para ir entrando en la cuestión del racismo institucional, pues pensábamos que eran dos personas que nos pueden dar muchas pistas de lo que es eso. Miau, sabéis que lo podéis escuchar en directo los lunes de 7:30 a 8:30 en el 91.4 Contrabanda FM. Miau es el programa de radio que hacemos pues Raval Rebel en esta emisora fantástica. Y vamos allá. Por mujeres nunca estoy divariando. A no ser que sea por verte llorar. Por verte llorar. Tenemos con nosotros a Eva. Hola, Eva. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás nerviosa? No. Hombre, eres la primera que hablas, ¿eh? Hoy. Estoy acostumbrada. No, y aparte hoy tienes una labor importante en las fiestas. Sí, tengo que hacer un discurso en el Raval. Exacto, en la Rambla del Raval vas a hacer el discurso de la Nit Jove. Sí. Con muchas ganas de escucharte. Antes preguntarte, hablábamos el otro día de racismo institucional y tú saliste con una serie de situaciones, algunas más cómicas que otras. Sí. Empecemos por una que comentabas de la policía. Vale, bueno, iba para mi trabajo, me atropelló una bicicleta y obviamente pues cuando vas para el trabajo te atropellan tienes que tener un justificante, llamar a la policía y todo eso. La cuestión es que yo llamé a... Bueno, llamé, vinieron del 112, vino una ambulancia, un policía, y llamé a una persona del sindicato pues para que estuviera conmigo. La cuestión que vino un compañero iraquí, y la policía, tanto la policía como la ambulancia, tenían mi documento en mano, mi DNI, y le dijeron a él: perdona, ¿vienes a traducir a Eva? ¿Vienes a traducir? Y él le dijo: ¿cómo? Si el extranjero soy yo, ella es española, ¿cómo la vamos a traducir? Y tenían mi DNI en mano, que me sintió como... No me sintió mal, me sintió como un poco risa y decir, ¿hasta dónde llegamos? Esa era una, ¿no? El absurdo en el que entran los funcionarios del Estado cuando ven a una persona con un pañuelo, ¿no? Y luego, ¿habías comentado alguna otra de situaciones con servicios sociales? Sí, en servicios sociales cambiaron las asistentas y todo eso, me tocó una nueva. Y claro, sin preguntarme, bueno, lo primero que cuando estábamos en la sala, dice: Eva María, ¿estás lista? Y yo levanté la mano, dijo: soy yo. Me se quedó mirando un poco mal. Y cuando entramos dentro, me dice: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? Y yo, pues, obviamente venía solamente a pedir un informe de vulnerabilidad, porque lo necesitaba. Y ella me dice: bueno, es que nosotros no podemos ayudar, lo único que podemos ayudarte es si quieres un billete para irte a tu país, como un retorno voluntario, como se llama ahora, que si te dan eso, durante 5 años no puedes regresar. Y le digo: señora, ¿sabes de dónde soy? Soy española. O sea, que si a mí me quieren mandar de vacaciones pagadas, yo encantada, pero soy española, ¿sabes? No sé dónde quieres que me vaya. No sé si nos quieres contar alguna más, así que te venga a la cabeza. La de Orioles. La de la... Ah, esa fue buena. No, resulta que Eva y yo salimos juntos en una foto que corrió mucho por internet, porque la Silvia Orioles hizo un tuit de mierda. Cuéntanos tú. Sí, o sea, bueno, me trataron de mal. O sea, ¿cómo le podéis dar un micrófono a una persona como que yo no sé cómo? Y yo cuando lo vi, empecé a reírme, porque no es... Sí que es la verdad que no es la primera vez que me pasa, ¿vale? Pero yo me reí diciéndole: oye, pues le ha dolido, ¿eh? Le ha dolido bastante, que se ha metido en la cabeza solamente con pensar qué escribir, cómo intentar herirme. A mí me ha gustado, yo me reía. Yo le digo: mira, pues le ha dolido, porque que te pongan en un Twitter así, pues me dio risa, pero dentro de lo que cabe yo ya me he acostumbrado, porque cada vez que voy a hacer una acción o cada vez que voy a hacer una manifestación o algo, siempre me lo dicen: o vete a tu país, o quítate el pañuelo, o renuncias a España porque llevas el pañuelo. O sea, yo ya lo veo como, bueno, pues no lo llevo, es mi religión, no tengo que dar explicaciones a nadie y obviamente pues voy a seguir así. O sea, yo ya lo veo como risa todo. Salíamos delante de una pancarta que ponía Ciutat Vella contra el negocio inmobiliario y la tipa esta decía: donar-li al micròfon a qui no reconeix la separació entre religió i estat i per tant nega la democràcia i les lleis civils és una mala idea. Pues un tuit perfecto para dar introducción a una tarde como hoy en la que vamos a hablar de racismo de Estado, precisamente, racismo institucional. Eva, muchísimas gracias. De nada. Estás invitadísima a la radio siempre que quieras, que lo sepas. Te iremos lanzando los temas que tocaremos cada semana y tú te piensas si quieres venir o no, porque nos encantaría. Sin problema. Si tienes algún tema que quieras proponer, también te puedes venir. Muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos con Otman y que también tiene algunas situaciones que nos puede contar. Cuéntanos, ¿tú cómo has vivido el racismo institucional? A mí lo aguanto este racismo, porque el problema es cuando te ves tu hija o tu mujer o sufren esa situación, le duele más que tú sufres tú. Porque, por ejemplo, yo a mi mujer, antes de que moriría, fui a un mercado, está por aquí cerca, que son mercados que van de... Y el vigilante, cuando ella entra en la puerta, el vigilante ha seguido detrás de ella hasta que ha salido. No ha hecho nada, no ha controlado a nadie, solamente ha controlado a ella. El problema es que ella toma tratamientos, estaba mal, puede, a lo mejor ella puede hacer, pero no ha respetado nada. Y salió ella llorando. Él no sabe que ella no tiene ni pelo, no tiene nada, está operada. Él no se piensa de esto. Porque es una persona que manda un vestido que no respeta su vestido. El vestido que lleva más mejor que él. Es el problema. También nosotros no pedimos que se abren las puertas así. No, solamente el respeto. Pero cuando yo vengo a pedir una cosa, es que no he venido a pedir un favor de ti. Yo he venido a pedir mi derecho. No tienes que decirme, vete hoy no, sí, o vete a tu país. No, eso no existe. También el señor alcalde, el señor ministro, será quien será. Señor parlamento, pues ahora son, el racismo es directamente en el tele cada día. Los políticos ahora, para ganar un partido, tiene que ser racismo. Y eso no es justo. Vamos a ganar, pues vamos a hablar de inmigrante. El inmigrante no ha hecho nada a ti. Tú quieres ganar. Gracias a Dios que este inmigrante que está trabajando, que está haciendo cosas para que tú estás en este puesto. O si no, tú no vas a estar ahí. También me contaba Sotman antes que hay ciertas cosas de lo cotidiano que también pues, que afectan mucho, ¿no? El tema de las citas en la Policía Nacional. Esto es otro tema que es muy complicado. No se entiende por qué antes vamos a la comisaría, hacemos cola y te coges un número. Ahora no, tienes que coger cita. Y el cita no está. Y el problema es que tú te vas a un locutorio, no vamos a decir los nombres, te pagas 50 euros, te dan la cita. Y esto es un centro, esto es un cuerpo de policía. Es un policía nacional, es lo que protege a España. Un cuerpo de policía que si entra otra persona para sacarme un cita en su cuerpo de la policía, algo no se cuadra ahí. Y después tú cuando coges una cita, te vas a la comisaría, te mandan a Granollers, te mandan a... Como yo ahora tengo una cita a Mataró. Y lo coge por... No sé cómo te lo explico. ¿Y por qué lo haces eso? Si la policía tiene su cuerpo nacional, pues tiene que estar protegido. No tengo yo que pagar para coger una cita. Y esto es un sufrimiento. Cuando yo llego a la comisaría, me encuentro cola en la puerta. ¿Para qué sirve esta cita? Y entra cada uno, 20 minutos, te investigan todo, te investigan, te miran los bolsillos, todo. ¿Cómo es que hay algo que no... Te dejan sentir que tú no eres español, aunque tienes la nacionalidad. Pero yo pienso, digo, bueno, me voy a ponerme en congelador y ya está. Porque son todos policías y van a proteger todos a ellos. Aunque hay cámara, después tú dices, lo pide una foto de cámara y dice que no funciona. Siempre las cámaras no funcionan cuando ellos lo... Pero cuando a ti te pasa algo, sí. Otra cosa, pues estuve trabajando, como estoy conductor, no voy a decir los nombres de las empresas porque no quiero, es conductor de taxi. Aquí por la noche una persona que estaba mal, borracho, yo tenía el cristal bajado, siempre lo tiene, está subido, pero para subiendo el cliente, y el otro me ha echado el vaso de la cerveza así, en la cara. Y después me han juntado todos, me han pegado de todo aquí. Y hablé con la policía, pues, dicho, mira, la cámara está aquí. Hasta ahora no tengo nada de estas personas. ¿Por qué? Porque yo soy extranjero y no tengo nadie detrás de mí. Pero si hay alguien detrás de mí, pues se mueven rápido las cosas, se pueden y se corren y ya está. Pero como yo no llevo vestido como ellos, aunque yo llevara el vestido que yo ya tengo, este vestido lo puedo poner y voy a hacer, pero yo por dentro estoy limpio. Él lleva el vestido, pero su cabeza tiene aún las, ¿cómo se llaman estos? Los hilos esos de... como que se limpian así los rincones del pared. siempre digo, no todos son así. Hemos encontrado personas que han abierto a nosotros las puertas, me han ayudado un montón, todo eso. Pero en las oficinas y en las, la policía y todo. Pues con esto y para también como darle un enfoque que no tiene que ver con que hay algunos que sí, unos que no, sino que es todo un engranaje que está hecho para la explotación de las personas migradas. Tenemos a Florencia aquí, de la Red Jurídica Antirracista. Dejo a Joao que la presente. Y un aplauso para Otman. Muchas gracias, Otman. Y bueno, y ahora sí que dar paso a Joao del local, que ultra felices desde Miau que hoy sea una persona profesional de verdad, y lo vamos a ver y va a quedar demostrado quien conduzca la entrevista a Flor. Nos hace muchísima ilusión. Gracias, Ricardo, muy contento de estar aquí hoy también con vosotras. Je m'en sous les tropiques. Jamais je montrais ma vie. Je fais gaffe, maintenant ça va vite. Dis-moi qui veut me faire. J'ai pas d'AK, pas de revolver. Et quand je me déplace, ils me prennent la sécu comme si j'étais le maire. Les problèmes, j'ai additionné. Je me suis fait perquisitionner. Dis pas que tu vas me saucissonner. Ou toi et moi, on va te chiffonner. J'ai la raille visière fumée. C'est comme ça où je suis né. J'avais besoin de sensations. Je me suis auto-tuné. Cœur blanc, je revendique. Avec Chiquita, je fais le romantique. En 32 danses, tu fais le gros. Même si t'es grand comme Van Dyck. Le succès m'a emprisonné. Un faux pas, je finis sur le journal. Ça m'a levé l'envie de zoner. Y'a des jours bien, des jours mal. Je côtoie des bandes de pourriture. Je t'avoue, pour moi, c'était dur. Le bon Dieu, il m'a levé plein de gens qui font plus partie de l'aventure. À la base, je comptais pas percer. Pour moi, c'était muerto. Maintenant, je veux la GS à côté de la Lamborghini Revuelto. Tu sais que la lune je vise, je crois en moi et j'ose. Et à chaque fois que je vieillis, j'accepte un peu plus les choses. Même malade, j'envoie les doses. J'aime bien ce que je te propose. J'aime bien quand je lève le scooter. À la rue, j'en mermose. En fumette, passe à ma tour. Bien, pues seguimos este programa con una conversación con Flor. O sea, Florencia Brizola es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Políticas, es miembro del Seminario de Filosofía y Género de la UB y de la Red Jurídica Antirracista, entre otros colectivos antirracistas, deberíamos decir. Pero te invitábamos como un poco con este sombrero, ¿no? Para situarnos un poco en esta cuestión. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos hoy. Hola, bueno, gracias. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí y compartir esta tarde de lluvia charlando sobre estos temas. Pues antes de entrar como más en materia, te queríamos pedir si nos puedes explicar un poco qué es la Red Jurídica Antirracista, también para que la gente conozca y pueda situar un poco. Vale. Sí, la red es un espacio que está en TikTok y que, bueno, da asesoramiento jurídico gratuito a personas que están en situación administrativa irregular. Somos un grupo de abogadas que hace tiempo pues veíamos, ¿no?, esta necesidad de los colectivos, de las personas migrantes, de tener pues acompañamiento jurídico en los temas de extranjería, que aunque no debería pasar, ¿no?, porque pues cualquier persona que haga un trámite administrativo no necesita un abogado o una abogada, pero con la veíamos esta necesidad y surgió hace 5 años que hacemos acompañamiento todos los martes en TikTok, en presencial y también online, pues casi todos los días. Y lamentablemente también pues hace 2 años empezamos con el grupo de apoyo a las mujeres que están encerradas en el CIE de Barcelona. El CIE es un centro de internamientos para extranjeros que tenía que está funcionando hace tiempo en Barcelona, pero que tenía módulos solo dedicado a hombres, y hace 2 años se abrió el módulo para mujeres. Entonces también estamos haciendo acompañamiento ahí a las mujeres, personas trans, no binarias que están en presas en el CIE, ¿no? Gracias. Yo creo que es importante tener esta conversación también después de los testimonios de las compañeras, de Otman y de Eva, porque creo que nos sitúa un poco más también en lo concreto de este debate. Pero quería empezar con una pregunta que es muy general y además siento que te la he hecho ya varias veces en distintos contextos y ocasiones. Pero es un poco, ¿cómo explicarías qué es el racismo, ¿no? Así como bueno, que creo que a veces lo interpretamos de formas distintas. ¿Tú cómo explicarías qué es? Sí, es importante, yo creo, pues situar un poco de cuando hablamos de racismo. No estamos hablando de situaciones individuales o morales o formas de pensar de la gente, sino pues de un sistema que jerarquiza y clasifica a las personas, ¿no? O sea, y a los pueblos, a determinados, que está relacionado con, sobre todo, con el colonialismo, con el patriarcado y con el capitalismo. O sea, no podemos entender el racismo institucional, estructural, a día de hoy, sin pensar cómo estos procesos históricos han configurado pues esta clasificación racial de las personas, ¿no? Que, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, que es como si nosotras entramos a un banco, vemos, ¿no?, pues cómo está clasificada racialmente el banco, ¿no? Ahí el jefe del banco, quién es, la persona que está limpiando el banco, quién es, de qué color es, de qué género, ¿no?, de qué origen, la persona que atiende, la persona que está asistiendo a otra persona a sacar dinero. O sea, hay una clasificación racial que tiene un impacto en el acceso a trabajo, en el acceso a recursos, en quién puede vivir y quién no, ¿no? A sistemas de muerte prematura. Entonces creo que es un sistema que se reproduce a través de distintos mecanismos y que, bueno, pues las instituciones en general lo reproducen, ¿no? Ya sea a través de normativas, de protocolos también, de prácticas como la que contaron hace un rato, ¿no?, de la policía. O sea, tiene distintas formas de producirse y de reproducirse, y eso es lo más complejo de entender pues el racismo desde perspectivas descoloniales o antirracistas, feministas, porque no es tan solo una actitud de una persona, ¿no? Es todo un dispositivo que muchas veces, incluso sin darnos cuenta, sin quererlo, lo estamos reproduciendo, ¿no? Y eso es, por ejemplo, la incidencia que tratamos de hacer, ¿no? Que es decir, por ahí nosotras podemos estar bastante concienciadas de que no hay que, porque de no discriminar, pero que aplicamos criterios que reproducen constantemente discriminación, ¿no? Por ejemplo, la administración pública pasa muchísimo eso, ¿no? Que es como a través de protocolos que supuestamente son neutrales, priorizan determinadas formas de hacer, determinadas formas de pensar, de vestir, de vivir, y criminalizan a otras, ¿no? Que como esta cuestión de la nacionalidad que aparecía, ¿no?, y como del suponer la nacionalidad, pero también el hecho, ¿no?, o sea, por ejemplo, pues Eva decía, ¿no?, pues que yo soy española, me estás diciendo que me vaya a mi país, esto no tiene un sentido, ¿no? Pero igualmente el hecho que la administración, los recursos, ¿no?, estén pensados unos derechos para personas que tienen nacionalidad y otros derechos para personas que no, como sea muy por supuesto eso, y no tendría por qué ser así, ¿no?, como tenemos esta... como está como asumido eso, no sé cómo, sí, cómo, claro, cómo hemos llegado aquí, por decirlo así. Claro, porque la idea, ¿no?, pues de Estado está, el Estado necesita para existir homogeneizar a la población y se basa un poco en la idea de ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía está relacionada con el acceso a derechos, y quien tiene reconocida esa ciudadanía son las personas nacionales y quienes no. Pero también ahí vemos la jerarquización, ¿no?, que cuando hablábamos de racismo, porque, por ejemplo, las personas extranjeras no son tratadas de la misma manera según el origen, ¿no? Por ejemplo, pues una persona italiana que llega a vivir a Cataluña tiene derecho a trabajar, tiene derecho pues a la sanidad, no tiene que cruzar una valla militarizada para venir. En cambio, una persona pues que viene de Marruecos o de otros territorios, pues ni siquiera puede entrar, ¿no? Tiene que pedir un visado antes y probar con distintas formas de que no se va a quedar, ¿no? Entonces, no solamente es el modelo ciudadanía, no ciudadanía, sino también en la jerarquización de los demás países o los demás orígenes que se hacen, ¿no? E incluso esta cuestión muy, muy, que también está normalizada, por ejemplo, que una persona que ha adquirido la nacionalidad por residencia la puede perder. O sea, que una persona, incluso teniendo la nacionalidad, siendo española, habiendo cumplido los requisitos que exige la ley, es una situación pues condicionada a tu buena conducta, a determinadas cuestiones, ¿no? O sea, como que incluso hasta llegando al nivel jurídico pues de igualdad, siempre tu permanencia en el territorio va a estar condicionada, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi papá, cuando yo me vine para aquí, yo no tenía papeles, y mi papá entonces sacó la ciudadanía, pues, porque su papá era español, para ver si yo podía tener papeles a través de su ciudadanía, ¿no? Pero como yo era mayor de edad, no lo podía hacer. Y era muy curioso porque a mi papá le llegaban durante mucho tiempo las cartas para que votara. Y él tenía derecho a votar y yo, que vivía aquí, no tenía derecho a participar políticamente o a ceder mi voto en la vida política, ¿no? Institucional. Y era como, me parecía muy curioso que mi papá me llamaba y me preguntaba, bueno, ¿y a quién voto? ¿No? O sea, y él nunca había ni siquiera pisado el territorio, ¿no? Y quién tiene derecho a decidir y quién no también, ¿no? Y cuando hablamos de racismo institucional, que es un poco el tema que nos traía aquí hoy, claro, ¿cómo definirías, ¿no? O sea, nos dabas como esta estructura, ¿no? Lo que es este sistema, ¿de qué estamos hablando concretamente cuando hablamos de racismo institucional? Claro, cuando hablamos, ¿no? Pues del racismo estructural, el racismo se reproduce a través de distintos mecanismos, ¿no? Y las instituciones juegan un papel importante en ese sentido. Las instituciones, no solo pensamos en la policía, no solo pensamos, por ejemplo, en la escuela o en extranjería, sino también, por ejemplo, la cultura, ¿no? O sea, pues una institución que reproduce racismo institucional es quien protege al colón y lo está limpiando todo el día ahí, ¿no? O sea, como que las instituciones reproducen en determinadas lógicas que se considera que son neutrales, pero que constantemente están jerarquizando, ¿no? Entonces, claro, hay mucho esfuerzo se han hecho de los movimientos antirracistas de visibilizar, ¿no?, la violencia a través de la ley de extranjería, a través del derecho penal, de la policía, pero si ponemos a mirarnos detenidamente, prácticamente todas las instituciones, o sea, cualquier administración pública está constantemente reproduciendo formas de exotizar, de menospreciar, de devaluar todas aquellas personas o comunidades o prácticas que se aparten de la norma blanca, ¿no? Entonces es como bastante profundo. Yo creo que hay un trabajo ahí importante que hacer de cómo nosotras visibilizamos eso que está normalizado, ¿no? Incluso hablábamos la otra vez y hasta la transfobia, ¿no? Si nosotros pensamos en la transfobia, la transfobia es una forma también de racismo y de colonialismo, de pensar la corporalidad de determinada manera. O sea, es tan profundo que incluso podemos hablar pues de cómo operan esas lógicas en la medicina, ¿no? En el acceso a la salud. O sea, que realmente impregna todas las dimensiones de la institución, ¿no? Claro, como hay este elemento de conformarte con la norma en todos los sentidos, ¿no? Como no puede ser de la blanquitud, no puede ser de la manera de expresar el género, ¿no? Como que esto se va como... Sí, sí, a mí había la Grada Quilomba, pues ella explica el racismo y a mí me parece interesante que ella dice que uno, ¿no?, de los rasgos del racismo es esto, ¿no? Se nos ve como diferente debido a nuestra pertenencia racial y o religiosa. Y entonces ella dice, aquí tenemos que preguntarnos quién es diferente de quién. ¿El sujeto negro es diferente del sujeto blanco o al revés? El blanco es diferente del negro. Nos volvemos diferentes solo porque diferimos de un grupo que tiene el poder de definirse como la norma blanca, ¿no? Entonces creo que en ese sentido cuando hablaba, por ejemplo, pues de la transfobia, también era como cómo se entienden los cuerpos, cómo la blanquitud ha entendido el binarismo del género y que dentro de ese binarismo pues no pueden existir otras corporalidades, ¿no? Y ese es un pensamiento profundamente pues colonial que está inmerso en cómo Occidente pues ha pensado, ¿no?, las corporalidades y lo impregna en todos los ámbitos, ¿no? Y ahí, bueno, y ahí pues también, ¿no? Por ejemplo, todas las dificultades que las personas transmigrantes tienen para ese reconocimiento, también cómo se atraviesa y que es una forma de racismo institucional, porque pues si eres migrante no se te reconoce la posibilidad de cambiar tu documentación y a una persona local sí, ¿no? O sea que va desde la muerte también. O sea, el otro día daba una formación a gente muy racista y una persona, yo siempre saco muchas, hago antropología con mi trabajo, y una persona hablaba pues de servicios sociales, ¿no? Un trabajador, de una persona que era marroquí y que había una pareja que se le había muerto la criatura, que la criatura tenía 2 meses, y entonces que la familia pedía que se fuera enterrada de determinada manera, ¿no? Y como eran todos un montón de comentarios racistas sobre esa petición, ¿no? Y entonces yo pensaba, cómo afecta no solo la vida, la salud, la enfermedad, sino también incluso la posibilidad de morir, ¿no? ¿Quién puede morir y que sea respetada pues la forma en que quiere morir y quién no, ¿no? Y también como otro mecanismo, ¿no? Que es el proceso de deshumanización, ¿no? O sea, cuán deshumanizada están determinadas comunidades para incluso no tener, pues, no sé, un mínimo de solidaridad, ¿no? De empatía con una pareja que enfrenta a que su criatura de 2 meses se ha muerto, ¿no? Que yo decía, guau, la capacidad del racismo de deshumanizar, ¿no? Y de la administración y de los funcionarios que trabajan allí, de la normalización de la deshumanización de las personas, ¿no? Claro, empezabas diciendo, ¿no?, que el racismo no son actitudes concretas, ¿no? Pero con este ejemplo, claro, lo que vemos es que hay gente, y con los ejemplos que comentaban las compañeras, ¿no?, hay gente que está como en esa primera línea representando a la administración, representando a la institución, ¿no? Y claro, pues tú que decías, ¿no?, que haces formaciones, entras en algún momento en este tipo de espacios, ¿no? O sea, ¿cómo se puede incidir ahí, ¿no? ¿Cómo se puede hacer algo para cambiar estas dinámicas, ¿no? A ver, yo voy a decir una cosa muy polémica, pero es, yo no creo que la pedagogía sirva mucho. O sea, esta cosa de... ¿Te vas a quedar sin trabajo? Sí. Esta cuestión de, hay que hacer formación obligatoria, yo es como, no, no va a funcionar. No, porque creo que la gente que está pues convencida, no, aunque le dé todos los datos del mundo, pues no creo que cambie. Sí creo que es importante en esos ámbitos incidir para las personas que están un poco dudosas y que no saben cómo un poco qué argumentos utilizar y entonces convencer a los dudosos. Yo creo que esa es una buena estrategia, o sea, una posibilidad, y también dar herramientas a quienes saben que son prácticas o formas pues discriminatorias o racistas y que no tienen las herramientas para nombrarlas o para señalarlas, ¿no? O sea, yo creo que en ese ámbito hay una señora que era muy, o sea, a mí me impactaba mucho, una señora que cuando se presentó, fue hace poco esto, llevaba, no sé, 20 años como la directora de los padrones de un pueblo de Cataluña, ¿no? Y entonces la señora me decía que ella pues ya estaba muy cansada porque pues la gente se empadronaba de mentira para tener ayudas sociales, ¿no? Y entonces la señora trabajaba hace 20 años en la administración. Entonces yo digo, pero pues con el padrón no se puede tener ninguna ayuda social. Y la señora me dice, ¿cómo? Y yo, no. Y entonces había otra gente de servicios sociales y le dijo, no, no se puede. Y la señora es como, ¿en serio? Y trabajaba hace 20 años ahí, ¿sabes? Y era como una cosa de, ¡guau! ¿No? O sea, como qué fuerte. Y no, que me decía que no quería empadronar a gente, ¿no? Y le decía, ¿por qué no la quería empadronar? Me dice, ¿por qué no son pareja? Y dicen que son pareja. Y le digo, pues, ¿y usted cómo sabe que no son pareja? Porque en el pueblo todos nos conocemos, ¿no? O sea, claro, y esto a mí me hacía pensar en que cuando se habla de fronteras y de dispositivos de control, las fronteras no están solo en los límites geográficos de los territorios, sino que la administración, los agentes, los técnicos de la administración se vuelven en guardianes de la frontera, ¿no? Y ellos son, ellas son los que desarrollan esta función de guardianes, de vigilar, ¿no? Esa señora era una guardiana de la frontera, que no, que estaba en, inmersa en un pueblo de Cataluña, ¿no? No era, no era solo Frontex. Entonces es tan perverso, está tan es tan profundo cómo funciona, que muchas veces es difícil. Pero también hay otra cosa que me parece importante de las formaciones, para no ser tan desesperanzadora, es que la, también como que hay mucha gente que pues o no sabe cómo nombrarlo, o tiene dudas, o también las formaciones les sirven para dimensionar la gravedad del asunto por las cosas que dicen los otros compañeros o compañeras, y también una posibilidad de formar redes, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pienso con el profesorado hay gente de profesorado que está muy preocupada por lo que pasa en las escuelas, ¿no? Y ahí pues sí que hay gente que se conecta, que se conoce y que va haciendo redes, ¿no? Y creo que eso es una posibilidad, ¿no? De la formación. Pero yo no creo que no sé, que explique a una persona que es profundamente machista explicándole el género diga, ah, no, ya entendí, va, ¿no? Realmente no, como decir, bueno, como un poco siguiendo la línea de Freire, ¿no? Como de Paulo Freire, que decir, pues la formación es para los oprimidos, ¿no? No para quienes oprimen. Y pensando desde este espacio, ¿no? Como pues en el caso de Raval Rebel, pero también otros colectivos, ¿no? Pues pienso en Ciutat Vella por el espacio donde estamos, pero en general colectivos, por ejemplo, que están con el tema de la vivienda. Claro, es como que los caos que aparecen o que planteaban las compañeras aparecen cada día, ¿no? En muchos niveles, pues desde la relación con la administración hasta que no te quieran alquilar un piso, ¿no? Por cuestiones racistas que tampoco puedes probar ni denunciar, ¿no? En este sentido, o sea, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos organizarnos para ir como buscando respuestas a estas? Sí, bueno, a mí como en estos 5 años de la red y de pues que tenemos como mucha gente que va, ¿no? O sea, hacemos muchísimas atenciones. Lo que veo que en el tiempo lo que ha pasado es que sí que se, pese a que el racismo se profundiza y los dispositivos pues se perfeccionan, ¿no? Yo creo que el Estado español va adquiriendo más experiencia en ser más racista, ¿no? O sea, es como, claro, la praxis con la migración, ¿no? De que ha empezado hace 20 años, por ejemplo, a recibir más personas migrantes, o sea, ¿no? Del 2000, estos 8 millones que decía, ¿no? Esta semana en Vox. Ha desplegado mayores dispositivos para afinar el racismo, pero también creo que existe una red de personas organizadas, de colectivos organizados, que también tenemos más experiencia que antes en ese sentido, ¿no? Y por ejemplo, a mí sí, como antes me generaba mucha frustración que la gente llegara y desde la red no poder hacer nada, ¿no? No tener ninguna vía jurídica, es como tú tienes que quedarte, no sé, 2 años esperando sin papeles, es lo único que te podemos decir porque acabas de llegar, ¿no? O sea, por ejemplo, si no tenía una pareja o lo que sea. Y entonces ahí sí que salía la necesidad de decir, bueno, pues nos tenemos que articular, ¿no? Nos tenemos que articular, y yo creo que ese es un aprendizaje que desde el antirracismo pues venimos teniendo, que es no hace falta que la gente deje sus luchas para tomar otras, sino cómo nos articulamos desde perspectivas antirracistas, ¿no? Y a mí, por ejemplo, gente que ha llegado sola o que no conocía a nadie, y vincular, decir, ay, bueno, ¿en qué barrio estás? Bueno, en el Raval. Bueno, pues ve a la asamblea, se juntan los martes, o llama, o fíjate, y la gente va y empieza a articularse, y después llega, no sé, después de 2 años alguien llega y es como, ah, mira, pues en la asamblea pues ya conseguimos formas de hacer papeles, me van a hacer contrato o lo que sea, ¿no? O sea, como que hay una cuestión de la articulación ahí que es muy poderosa, y que yo creo que eso es importante, y que eso, pese a los dispositivos que cada vez son más afinados, también la praxis de nosotras de conocer otras realidades también, ¿no? Y por ejemplo, para mí, no porque esté aquí, pero pues siempre comento el tema de la vivienda, es algo que a mí me parece muy interesante, de cómo un colectivo, pues también, o una defensa de el acceso a la vivienda, también ha adquirido una perspectiva antirracista al dejarse pues empapar por la gente que era más afectada por esa violencia, ¿no? Entonces creo que eso es interesante, o sea, no dejar de hacer lo que nosotras venimos haciendo, sino también conectar, hacer redes con otras, con otros que están haciendo otras cosas, porque entre todas nos podemos ir acompañando y echando un cable, ¿no? Y capaz que pues la gente de vivienda necesita asesoramiento jurídico y va a la red, y nosotras identificamos que necesitábamos, por ejemplo, había mucha demanda en temas de derechos laborales y migración, porque nosotras solo llevamos migración, pero no derechos laborales, y entonces como a partir de comentar eso, otros colectivos se organizaron y están haciendo asesorías jurídicas en derechos laborales para personas migrantes, y entonces es como, bueno, como por ejemplo ahora necesitamos mucho temas de familia, que hay pocas abogadas que trabajen temas de familia y extranjería, y entonces también es como, bueno, las chavalas más jóvenes que se están recibiendo y que quieren, se acercan a las redes, bueno, necesitamos esto, especialización en derecho familia, ¿no? Y entonces cómo nos vamos articulando entre los distintos colectivos en base a las necesidades, ¿no?, concretas que cada colectivo tiene. Claro, hablabas como de cómo se ha ido construyendo más conocimiento desde el antirracismo, más herramientas, ¿no? ¿Crees que estamos en un momento mejor que hace unos años en este sentido de poner el antirracismo como eje en distintas luchas? ¿O es una pregunta comprometida, a lo mejor? Yo soy pesimista en general, o sea que a mí si alguien me pregunta ¿estamos mejor?, yo no creo. Eso es culpa de mi madre, que es demasiado optimista, y entonces yo he salido pesimista. No, mentira. Yo creo que hay un desafío importante en el ámbito del antirracismo, que es esta cooptación por lógicas liberales del racismo, del antirracismo, ¿no? O sea, en el sentido de que muchas veces pues se entiende el antirracismo desde una perspectiva, pues, no sé, al estilo Obama o al estilo, pues, Beyoncé. Bueno, no sé si Beyoncé, no voy a hablar mal de Beyoncé porque me van a regañar luego. No, o sea, como una perspectiva, ¿no? Que, por ejemplo, con el feminismo también pasó, ¿no? Como pensar que el feminismo iba a ser un estilo de vida, ¿no? Entonces voy a cafetas feministas, tengo mis colegas feministas, vivo en una cooperativa feminista, y bueno, mi vida está resuelta, ¿no? O sea, como pensarlo no como una forma de vida, sino como una forma de lucha, ¿no? Que eso lo leí por ahí y me gustó. Y creo que el desafío que hay en el movimiento antirracista es entre pues la cooptación por perspectivas liberales, que es lo que contaba pues hace un rato, ¿no? Que cuando hablaba, ¿no?, que decían que del ayuntamiento, pues con el cambio de gobierno, cuando hacíamos formaciones, era decir, bueno, ya esto de colonialismo ya no hay que hablar tanto. De antirracismo sí, pero de colonialismo no. Antes era no hablen de antirracismo, antes hablen de interculturalidad. Bueno, pues todo esto depende de la política. Claro, pero si te pones a ver, pues el antirracismo que propone el ayuntamiento es, pues, no sé, la UNESCO, no sé qué, lo que se montaron el año pasado, que era terrible, ¿no? Entonces era como decir, para mí ahí hay un peligro de cuando determinadas luchas se hacen como más visibles, como esas perspectivas radicales se terminan cooptando y se terminan haciendo pues un estilo de vida y no una forma de lucha, ¿no? Claro, y pensando, como intentando aterrizar un poco en Ciutat Vella, que ya sé que no eres vecina del distrito, pero sí creo que conoces. Ha sido. O sea, un poco esta idea de cómo esto aterriza también, ¿no? Porque si desde la institución lo que se plantea es que el racismo es esta cosa de tener buenas actitudes y no insultar a la gente, ¿no? ¿Cómo dirías que se materializa este racismo institucional en nuestro día a día, ¿no?, de los barrios de Ciutat Vella, en la calle, ¿no?, como en la relación con los espacios, ¿no? ¿Quién puede utilizar el espacio? ¿Quién está legitimado y quién no? No sé cómo. Bueno, yo creo que en el centro la mayor forma, ¿no?, pues es que está lleno de policía, ¿no? O sea, la presencia policial pues en el centro de Barcelona es impresionante, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hago asesorías en Roquetas y en la Trini, la red, vamos una vez al mes ahí, y habían como muchos chavales que estaban viviendo solos allá y las compas que los acompañaban no los dejaban bajar al Raval, ¿no? Y era como prohibido bajar al Raval porque cada vez que vuelves del Raval vuelve con dos multas nuevas, ¿no? O sea, claro, hay espacios en la ciudad que están totalmente, pues, prácticamente militarizados, llenos de securitizados, ¿no? Como diríamos. Y entonces eso es una clara manifestación de racismo institucional, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en Valcarca, que ahora está con todo el tema, ¿no? Pues de los desahucios. Y a mí siempre me llama la atención, yo en Valcarca, abajo de mi casa antes había un banco y ahora quedó vacío y entonces quedó como un espacio que todos los días un señor catalán se pone ahí a vender cositas, ¿no? Vende cositas, como, no sé, pues libritos, cosas que encuentra. Y el señor está ahí, y, o sea, y nunca la nunca lo pararon al señor, que a mí me parece bien, o sea, me parece bien que venda sus cositas, no me molesta. Pero yo digo, qué fuerte que en un lugar donde la venta ambulante está tan perseguida, el señor esté ahí con sus cositas, su librito, y la gente va a charla, o sea, hace una función social, y siempre están charlando, pero nunca la policía se lo detuvo, que me parece bien, eso sería lo ideal. No digo que la policía lo vaya a detener, pero decía qué fuerte, ¿no? Incluso el uso de espacio o también esto de los que te venden suscripciones, ¿no? A las ONG y esto, bueno, que no es suscripciones, no sé cómo se llama, pero también que hay un uso del espacio público y eso también está totalmente, pues, atravesado por el factor racial, ¿no? Y la vivienda, bueno, pues ustedes son expertas en eso, yo no voy a entrar, pero pues también, ¿no? Claramente, ¿quién puede? En Valcarca, yo pues lo decía, ¿no? Los primeros que cayeron en todos los desalojos fueron las personas gitanas, ¿no? O sea, a quienes primero echaron, y el poder de convocatoria, es cierto que fue después. O sea, que fue imprevisto, que no se preveía que iba a ser ese día el desalojo, pero el nivel de convocatoria fue, y de difusión fue diametralmente opuesto a lo que vivimos a principio de mes, ¿no? Pues no sé si quieres añadir alguna cosa antes de pasar así al debate abierto con toda la gente que tenemos aquí en el Ateneu. No. Yo ya creo que ya dije mucho, ¿no? Que creo que está bien escuchar también a ver qué opina el resto y si tienen comentarios o lo que sea. Y gracias, que estoy muy contenta de estar aquí nuevamente. Pues a ver, ¿quién se anima a romper el hielo? Como este, por ejemplo, lo que veo yo, que ve mucha gente, como es esto, como es un sistema que ellos, por ejemplo, si tú, aunque denuncias a alguien, es como que están protegidos. Y el problema es ahí. No sé si habrá, no sé cómo es, alguna solución como este, porque si yo denuncio a una policía, me meto en líos. Me pueden meterme un motivo, es más que. Porque con un público normal no pasa nada, porque una persona mayor así, pero como una policía, si tú denuncias, te pones en problemas, nadie te protege. Y también los abogados también te sacan tu derecho y te lo dan al otro. Y te dejan ahí, como que tú no sabes las leyes, las cosas. Y de esto, ¿cómo vamos a solucionar? ¿Cómo entramos a esa? Sí, o sea, yo en eso, por eso digo que soy pesimista, porque no voy a dar respuestas. O sea, por ejemplo, ahora una cosa que está pasando, que también es importante saberla, ¿no? Compartirla, es que con las citas en la policía, la policía está haciendo entrevistas para verificar, pues, si las parejas son reales o no. De hecho, si una persona va ya a tomar huella, o sea, no cuando va a iniciar el procedimiento, porque antes generalmente funcionaba que el procedimiento, ¿no? Pues hace una solicitud para una tarjeta, por ejemplo, de familiar de comunitario, porque está casada con una persona española o europea, y entonces, pues, hay un procedimiento. En ese procedimiento, hasta hace 2 años, a partir de 2 años, se empezaron a hacer entrevistas para verificar si la pareja era real, ¿no? Bueno, por amor romántico, monógamo, heterosexual. Que es una pareja real, ¿no? Eso, hacer cosas monógamas sobre todo. Y convivencia, ¿no? Y entonces, había ese procedimiento, ¿no? Entonces, cuando ya resolvían favorablemente, pues tú tenías que ir a comisaría a hacer huellas y a sacar la tarjeta. Ahora nos está pasando este año muchísimos casos de personas que cuando van a hacer la tarjeta, o sea que ya van con la resolución favorable, la policía de oficio empieza a hacerles una entrevista para verificar si el vínculo es fraudulento o no. Y claro, las personas la mayoría de las veces van solas, no prevén que les van a hacer la entrevista y entonces empieza una forma de coacción y de violencia muy fuerte. O sea, hay personas que han estado encerradas hasta 7 horas en comisarías, les hacen confesar al estilo pues inquisición de que la pareja es fraudulenta y entonces inicia un procedimiento pues de revocación de la tarjeta y de multa. Y esto es totalmente irregular. O sea, era como los primeros casos que llegaron, era como en qué normativa se basan para hacer todo esto, porque la persona ya va con la resolución favorable. Y entonces nosotras intentábamos con situaciones así de abuso de autoridad o de extralimitación de sus facultades y también con casos de violencia en el CIE de Barcelona. Y las quejas que hacemos, o sea, por ejemplo, son totalmente, hacemos quejas al defensor del pueblo, porque nuestra función es hacer quejas, y el defensor del pueblo muchas veces que debería revisar, controlar el funcionamiento de la policía, lo que te responde, la última respuesta fue, porque era como en una deportación que había habido violencia. Lo denunciamos y el defensor del pueblo nos contesta: nosotros le dimos parte a la policía y la policía dice que el procedimiento fue correcto. Y es como, y quiere hacer alegaciones y es como, ¿qué alegaciones? Si además la policía tiene presunción de autoridad. O sea, entonces es como que algunas veces es como, bueno, pues nosotras lo hacemos para joderlos y para que ellos sepan que no son impunes y que aunque si tengan todo el poder a su favor, pues nosotras estamos ahí. No sé, una vez hicimos que entre pues un montón de gente al CIE por una denuncia que hicimos por la alimentación en mal estado, que había alimentado, que daban la alimentación podrida, y entonces ahí tuvieron que hacer un control sanitario y entró el juez también y se jodía, o sea, y nos jodía, o sea, fue como pues, pero en efectos prácticos no la policía está totalmente blindada, ¿no? Y acá más acá en el estado, pues bueno, en la mayoría de los estados, no solo pues en el estado español, pero donde también todo el régimen franquista en el derecho administrativo sigue sumamente vigente. O sea, como que muchas de las normativas que se dictaron durante pues la dictadura de Franco también siguen vigentes, no se ha cambiado, ¿no? Entonces es un sistema profundamente pues policial, ¿no? Bueno, aunque seas pesimista, lo que dices es que hay que ser pesadas y poner las quejas y poner, ¿no?, sobre la mesa. Venga, pues le damos la palabra a Eva. Vale, era sobre este tema, ¿vale? O sea, bueno, yo me casé en 2021, me casé por la religión islámica. Hicimos el registro en el registro civil, ¿vale? En el registro civil a mí me hicieron las preguntas, salió que mi matrimonio era válido. El juez firmó que mi matrimonio era válido. Cuando presentemos los papeles, por casualidad, pues nos citaron para hacer una entrevista en extranjería. Mi marido y yo fuimos con todo, pues no pensábamos que nos iban a hacer todo el rollo que tengo, tremendo multa tengo por todo lo que me está pasando. Lo primero que hizo cuando fui a hacerme la entrevista, lo primero que cuando entré yo, fue muy lógico que dijeron: si tu marido te pega, dímelo, que aquí lo dejo, no lo saco. Y yo me enfadé, normalmente le pegué a la mesa, digo, escúchame, la última persona que diría si mi marido me pega es ustedes, que ya conozco el procedimiento y lo he sufrido y no habéis hecho nada. La cuestión es que hicimos las preguntas y todo. Obviamente, si tú le preguntas a un extranjero qué es un tribal, la mayoría, hasta españoles no sabemos la mayoría lo que es un tribal. ¿vale? Y él dijo, extranjería, dijo que mi matrimonio no era válido porque nosotros estábamos como que él está conmigo por interés. La cuestión es que nosotros hicimos un juicio, hicimos un juicio aquí en juzgados. Cuando yo entré, el juez dijo, Eva, ¿cuándo lo conociste? Y yo le dije, en 2020. Ah, vale, respondí todas las preguntas bien. Y dijo, no, o sea, nosotros te damos la razón. O sea, tu matrimonio para mí es válido. Obviamente, él no va a saber lo que es un tribal. Pero sí que ha dicho las partes donde tienen los tatuajes, las partes del cuerpo y todo, y aún estamos casados. Me casé en 2021, estamos en 2025, vivimos juntos y estamos casados. Y la policía lo que ha hecho para fastidiarme, aparte de ponerme una multa de 7.200 a mí, ponerme una deuda con Hacienda, ponerle otra multa también a él de 7.200, no conforme con lo que dice el juez, le han recurrido en el juzgado de Villa Layetano para que tarde más el proceso, para que nosotros no podamos hacer nada y dejarlo ahí, solamente porque dicen ellos que yo me he comportado mal con ellos, porque cuando ellos me dijeron a mí que si mi marido me pegaba era para protegerme y que yo actué de mala manera de no decirles que sí que él me estaba pegando cuando él nunca me ha pegado ni nunca ha habido antecedentes de eso. O sea, es una forma de que la policía vemos que suben por encima del juez. O sea, ya el juez no manda, manda extranjería. Y eso yo creo que pues, tendríamos que mirarlo, cómo lucharlo, porque es que yo creo que un policía está por abajo del juez, aunque lo vea. No me gusta ni el juez ni la policía, pero obviamente el juez está más arriba que la policía y que la policía no tiene que tomar las medidas de decir yo decido si es válido o no es válido. O sea, ¿y qué puedo hacer? Es que no sé qué hacer. Sí. Vale. Sí, es, o sea, como cuando hablamos, sí, o sea, esto que contás pasa todo, o sea, nosotras todo el tiempo, un montón de gente, y lo que dices, como con matrimonios que son solidarios y matrimonios que son, pues, que el vínculo es sexoafectivo, ¿no? O sea, que con todo el tiempo pasa. Y también eso, ¿no? Cuando hablamos del racismo estructural, pasa eso, que incluso hasta en el matrimonio, porque nadie nunca investigó si la reina se casaba con el rey por amor o sin, por no, ¿no? Porque la gente con nacionalidad española se puede casar por interés. Y si, no sé cuántos años se han hecho casamientos por interés, ¿no? O sea, incluso eso permea el racismo, ¿no? Cuando hablábamos de no es solo la policía, la ley, bueno, es todo, porque es como una. Está todo conectado, ¿no? Sí, es la violencia institucional, ¿no? Yo antes, cuando hablabas de las personas que cruzan desde Marruecos, querías poner aquí el caso, o por lo menos hablar un poco de ello, porque al ser del sur también como que lo veo más de cerca, de las temporeras marroquíes que vienen a Huelva a coger la fresa. El Estado español las deja que vengan, las dejan cruzar la frontera, las pagan una miseria, no las entran dentro ni del régimen social, ni de pensiones, ni de ningún absolutamente nada, y cuando se termina la campaña las devuelven a Marruecos. Hay mujeres que llevan viniendo 40 y 50 años a hacer las temporadas de la fresa a Huelva y no han generado ningún derecho. Y ahí el Estado español sí que las deja venir y sí que las reconoce como trabajadoras. ¿Por qué? Porque el racismo, a pesar de ser algo profundamente ideológico, es algo que soporta profundamente el capitalismo. Y si el racismo sigue operando y funcionando de esta misma manera, no es porque haya cuatro sinvergüenzas, que también los hay, que van a hacer todas las chorradas y barbaridades y cosas deleznables que hacen, sino porque es absolutamente útil para el capital y para que los estados se sigan manteniendo como una empresa que no cuida de sus ciudadanos. Lo de la ciudadanía es una chorrada, tal y como se está haciendo en los estados, sino que lo único que hacen es interesarse de que sigan funcionando como una empresa. Y todo lo que viene de fuera, pues se puede. Bueno, es muy utilitario, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que quiero decir, que cuando el Estado necesita parasitar la vida de las personas o utilizarla, lo hace, y para eso le sirve el racismo, y por eso lo siguen blindando y lo siguen dando, bueno, fomento, cabida y todo lo que estáis hablando aquí, ¿no? Sí, ¿no? Como esto, cómo se relaciona pues con el capitalismo. Por ejemplo, también hay otra situación que seguramente pues también la conocen, que es que a partir del reglamento, de la reforma del reglamento, las personas solicitantes de asilo pues se vieron perjudicadas, ¿no? Se vieron perjudicadas porque todo el tiempo que estuvieron durante un procedimiento no se va a computar para luego poder pedir arraigo. O sea, si una persona llega, pide asilo y entonces se tardan, no sé, un año en responder, ese año luego no va a computar para que pueda regularizarse. Esa persona queda de cero y entonces tiene que esperar 2 años de nuevo para poder pedir algún tipo de arraigo. Y eso es una medida, ¿no? Claramente pues disuasoria de ejercer un derecho, que es el asilo, y también criminalizadora, y porque pues si lo ejerces al derecho, te castigo, ¿no? Y aquí pasaba lo que comentas también. Por ejemplo, nosotras atendimos a varias gente que tenía los papeles, o sea que estaba el trámite haciéndose de asilo. Hay trámites que pueden durar 2 años, por ejemplo, ¿no? Y a partir de los 6 meses ya puede empezar a trabajar. Entonces había gente que había llevaba trabajando 1 año y medio, cotizando pues de manera pues regular, y le llegaba la notificación que había sido pues rechazada su solicitud, y entonces quedan pues en cero, tienen que esperar 2 años para poder regularizar, ¿no? Y yo preguntaba esto, precisamente decir, bueno, el Estado estuvo en 1 año y medio cobrándole a esa gente para trabajar, o sea, quitándole pues los aportes que hacían. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Les va a devolver ese dinero? ¿Les va a decir, bueno, pues en 1 año y medio usted estuvo cotizando, esa cotización no va a tener derecho a acceder porque no le reconocemos ningún derecho, porque está ningún derecho a prestaciones, ¿no? Porque está sin papeles, pero no les va a devolver el dinero. No les va a decir, bueno, estos aportes que usted hizo durante un tiempo, entonces es también criminalizador, y también cómo pues finalmente se lucran pues de este complejo, ¿no? También hay una cuestión que lo que decías, perdón, y ya sé qué preguntas, pero con esta cuestión relativa a cómo está el movimiento antirracista ahora, ¿no? Que también a mí me preocupa un poco esta deriva que algunas veces tiene de algunos discursos a favor para apoyar la migración o los derechos de las personas migrantes, que es como que aportamos, ¿no? Que aportamos económicamente, que aportamos hijos, hijas, hijes o juventud o lo que sea, ¿no? Porque en ese sentido creo que es una mirada bastante utilitarista y también deshumanizadora, ¿no? Y yo me puse como también leyendo a un texto de Damila Barrios, creo que se llama. Bueno, pues una autora brasilera, que ella explica, ¿no? Como un poco lo que explica la Simone de Beauvoir, de decir, cuando el otro, un proceso de deshumanización que hace el racismo y que también ha hecho el patriarcado, es considerar a las personas en relación a lo otro y no como personas en sí mismo, ¿no? La Simone de Beauvoir decía, las mujeres son el otro no recíproco del hombre, ¿no? O sea, la medida pues de medida de la mujer es el hombre, pero la medida del hombre no es la mujer, ¿no? Ahí hay como una cuestión no recíproca. Entonces es no es un fin en sí mismo, ¿no? El ser humano, sino en parte al otro. Y por eso siempre nos chirrían esto, decir, bueno, pero yo tengo, es hermana, es amiga, es hija, ¿no? Cuando tratan de defender a las mujeres, diciendo, pues, ¿qué es otra cosa, no una persona? Y con la migración pasa un poco lo mismo, ¿no? Es que aportan, es que trabajan, es que, ¿no? Siempre en función a otra cosa y no a la dignidad o a la posibilidad de la persona de vivir donde quiera vivir, que eso lo hace un montón de gente, ¿no? Porque puede vivir donde quiera vivir, y que debería ser una posibilidad para todo el mundo, ¿no? Bueno, yo tenía una pregunta porque soy más optimista que tú y no sé, lo veo como que la educación has dicho justo después un ejemplo que me ha parecido como importante, que la chica que no ha dado los padrón para 20 años pensando que era para conseguir la ayuda social, no sabía que no tenía relación entre los dos. Y no sé, por eso veo la, como la educación, que hay gente que no se pueden tocar porque están súper en ellos pensamientos racistas o no sé qué, ellos no, pero que hay un montón de gente que están en el medio, que no saben y que subisen, no sé si se dice, como el racismo institucional y que siguen la institución y por eso actan de una manera racista. Y no sé, por eso pienso que la educación podría ayudar a cambiar un poquito esta gente, que igual, bueno, la policía complicado, pero que igual un policía sobre de todos puede pensar aún como, ah, estoy actando de esta manera porque es eso, y que poco a poco se podría cambiar. Pero la pregunta que tengo es eso, ¿cómo como grupos o como asociación o tal podemos como empezar de tocar a la gente sin crear como una polarización un poco? Porque aún es como complicado de ir tocar a la gente que tienen más problema que nosotros, porque no veo como persona de color de piel negra aquí, y sin estar, sin que la gente que no están en asociación, no están en cosas así, ven nosotros como una amenaza, ¿sabes? Y bueno, un poco eso. Sí, o sea, yo sí creo, a ver, como con lo de la pedagogía, claro, es lo que decía un poco de la gente que no está muy convencida, ¿no? O sea, esta señora que te decía el ejemplo, que le diga que no le servía para nada, no dijo voy a reconsiderar mi actitud, dijo, ay, no, y ya se inventó otra cosa, o sea que era como, porque hay una cuestión emocional ahí, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, pero que es más complejo. Y con la otra pregunta, sí, yo creo que ahí pues una de las cuestiones que ayuda bastante es lo que nosotras hacemos como cotidianamente en nuestros activismos, si ayuda a la gente o no, ¿no? Porque pues muchas veces la gente puede tener pues muchos prejuicios o por determinada estética, apariencia o lo que sea, pero pues si al final encuentra en los espacios que nosotras generamos respuesta a sus necesidades, eso también va un poco haciéndose pedagogía, ¿no? Ahora justo estuvo la Ruth Gilmore en Barcelona, que es una pensadora, pues una activista, una revolucionaria, como me gusta que le sobre tema de abolición de la policía. Bueno, ella trabaja mucho tema de la abolición de la policía, ¿no? Y ellas decían, ¿no?, que, por ejemplo, les tocó muchas veces acompañar a personas que habían vivido violencia policial y que lo que querían las personas era pues un sistema punitivo, ¿no?, que castigue y que vaya la gente a la cárcel, y como para ellas, que son profundamente abolicionistas, pues eso presentaba un desafío, ¿no?, porque ellas no creían que eso sería la forma de reparación o de justicia. Y como el acompañamiento en todo ese proceso, pues también la familia, también a pesar de que pues necesitaban esa reparación de por parte del Estado, también empezaron a pensar de qué otras formas de justicia podían existir y más allá de lo estatal, ¿no? Entonces creo que en esos procesos pues de transformación se van caminando hacia bastantes lugares, ¿no? Y creo que sí, para mí es la acción, o sea, la respuesta es la acción, y la acción que algunas veces, no sé, como que a nosotras como abogadas, que somos también todas un poco no muy hegemónicas, también pues ahí a la gente va, ¿no?, va cediendo también sus prejuicios, sus no sé, o sea, creo que el andar pues genera cosas. No, yo precisamente con esto de hablar de abogados, también hace un par de semanas un compañero de Raval Rebel nos hizo una formación sobre el seguimiento desde lo jurídico del proceso de un desahucio. Y claro, se nos caía el alma a los pies porque veíamos la cantidad de recursos que se pueden poner y lo automatizado que tienen los abogados de oficio el no hacer nada, que, bueno, teniendo en cuenta que al menos aquí en Ciudad Bella lo que vemos es que muchos de los desahucios afectan a personas migradas, como que pensaba, hostia, ¿no será que hay algo aquí también de racismo de Estado por la dejadez y la poca exigencia que hay a los abogados de oficio a hacer su trabajo de defender a la persona a quien están representando, ¿no? Ahí la verdad es que también Javi, este compañero, nos decía que es difícil marcar a los abogados porque al final ellos son quien tiene la última palabra de lo que quieren hacer o no. No lo entendí muy bien, pero iba más o menos así. Entonces, de cómo pensar estrategias, pues de apretarles a ellos también y que hagan su trabajo, porque era desolador de verdad. Y no sé si vosotras, como red jurídica precisamente, habéis analizado mínimamente esto, o sea, dentro del sector de la abogacía, si hay más o menos racismo. Sí, no, es como bastante, bueno, yo confirmo mi pesimismo con las preguntas que ustedes me hacen. No, sí, o sea, como que los abogados, pues el colegio en general y los turnos oficios, o sea, acá por ejemplo el sistema tampoco ayuda, el sistema del Estado español, porque por ejemplo, en otros países, en Argentina, por ejemplo, hay un sistema público de defensa. Entonces, no se requiere, o sea, hay como el fiscal que te acusa, también hay público quien te defiende y que son pues abogados públicos y entonces es como, y que son pues abogados más un poco, bueno, que saben que van a defender a, y no al Estado, sino a la gente, pues. Entonces, el sistema no depende tanto de cómo es aquí, que aquí es los abogados particulares tienen turnos de oficio. Entonces es como más complejo porque es como que no hay gente que se dedica generalmente a esto, sino que lo puede hacer por distintas razones, porque necesita pasta, por lo que sea, ¿no? Y claro que hay una praxis total de dejadez total, o sea, bastante frecuente. Nosotras, por ejemplo, en el CIE, cuando las mujeres están detenidas, lo que hacemos precisamente es eso, ¿no? Pues llamarles a los abogados, decirle, hola, mira, nosotras somos abogadas, necesitas algo que te ayude. Y los abogados muchas veces son los primeros en, bueno, no es ninguna santita, ¿eh? O sea, que es quien la tiene que defender, que es como, bueno, pues ya vamos mal si empezamos por ahí. Pero nosotras pues hacemos eso, esa labor de hacerle el trabajo gratis a los abogados de oficio, ¿no? Y muchas veces los abogados son como, ah, perfecto, genial, mándame y lo hago. Y otras veces los abogados son como, no, lo voy a hacer yo y ya, ¿no? O sea, como que no me quites mi trabajo. Porque claro, ahí también hay como una cuestión que es el corporativismo, que también hablábamos, pues con la policía pasa lo mismo, ¿no? Que el colegio de abogados, pues el oficio se protege también a sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotras sí que hay una cuestión que si ofrecemos asesorías gratuitas, también eso viola un poco, o sea, vulnera el código deontológico este, que vos no podés competir con tu otro compañero porque son supuestamente compañeros. Entonces, bueno, hay como una cuestión ahí que es como que si yo digo, nosotros nos lo llevamos pasaro y lo hacemos gratis, ellos te van a decir, no, pues tú no puedes hacer las cosas gratis y esto es, me estás quitando el trabajo, vendría a ser, ¿no? Entonces, es, y también las facultades, ¿no? Las facultades y la enseñanza y la educación en derecho es sumamente conservadora. Es sumamente conservadora en la abogacía en general. Por ejemplo, estaba en un grupo de abogados y abogadas en extranjería, que no son la mayoría, y el 90% del grupo se dedica a hacer, pues, a aplicar la ley de la ley de emprendedores, que es la para los migrantes que vienen con dinero, ¿no? Y era como, ya que hay pocos, la mayoría hace para los expat y para toda esta gente que viene que tiene dinero. Pues hay una fuente de recursos también para los abogados que lo hacen, y gente que lleve casos de extranjería y que se le ocurre, hay lamentablemente muy poca, ¿no? Y eso también es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, que esta ley de emprendedores, que es para gente que tiene dinero, que son, por ejemplo, personas altamente cualificadas, ¿no? Que ganan más de 40.000 euros, o sea, tienen que ser contratos más de 40.000 euros al año. La ley funciona al revés. O sea, en extranjería, si tú pides algo, la ley en general, si tú pides algo, extranjería tiene 3 meses para responder, y si no responde, las iniciales son negativas. En las de emprendedores, la administración tiene 14 días para responder, y si no responde, es positivo. O sea, que es, ¿no? Incluso, pues, la misma norma en extranjería, según quiénes son los que vienen, tienen un funcionamiento distinto, ¿no? Y bueno, pero sí, como que yo creo que ahí también hay que, por ejemplo, el año pasado que estuve en Colombia, sí que me parece interesante que había mucha gente, pues, abogada, y en Latinoamérica creo que hay una tradición más de abogados, abogadas que son activistas también y que utilizan el derecho como una forma, pues, de militancia y no tanto de profesionalización como aquí, ¿no? Que, pues, muchas veces te aceptan los juicios y son litigios estratégicos, como lo llaman, ¿no? Y si no te va a ser famoso como abogado o como colectivo abogado, no los aceptan, ¿no? Vale, yo quería hacerte una pregunta, ¿vale? Porque nos vino el jueves una familia colombiana, aparte que Servicios Sociales le dijo que se vayan a su país. El problema es que había una niña pequeña que no lleva ni un mes de vida. ¿Cuánto? Pues 2 mesecitos. Y no la dejaban registrar a la niña solamente porque la madre, bueno, tenía su pareja español, la dejó embarazada, la abandonó, se quedó como madre soltera. Y no la han dejado registrar a la niña, o sea, la niña está sin registrar porque no tiene papeles. La madre no tiene papeles, la familia no tiene papeles, y entonces la niña no está registrada, ha nacido en Barcelona, y como ella es colombiana, le tuvieron que pedir un papel de Colombia, como que la niña no estaba registrada en Colombia, como que la niña ha nacido aquí para poderla registrar aquí, y aún así no dejan registrar a la niña. Y a ver, que la niña tiene 2 meses, ha nacido en el Hospital San Pau, y no la dejan registrar. O sea, me parece un poco ilógico en decir, oye, que la niña no está registrada, que aparte con esa cierta es que se puede meter de galla en medio, se puede... O sea, me parece un poco ilógico. ¿Y qué podríamos hacer en esa circunstancia? Porque es una familia que es muy vulnerable, están en la calle, están mal, y la niña pequeña, pues, nos preocupa de que se pueda meter de galla. Sí, o sea, eso más con Colombia ahora cambió, que antes se podía hacer, pero también, ¿no? Una forma del racismo estructural es los criterios. O sea, esa es una forma de que las oficinas pueden cambiar los criterios de funcionar, y ahora explico cómo, y también. Sí, yo una cosa que siempre digo que a mí me sorprende bastante, que en el Estado español es más fácil regularizarse una persona mayor de edad que un menor. O sea, que a un menor regularizar es más difícil que a una persona mayor de edad. Y a mí eso me parece terrible y que está sumamente normalizado. ¿Por qué? Porque aquí hay una persona que nace adquiere, o sea, hereda la situación jurídica de los padres o de la madre. O sea, si una persona está con papeles, la persona tiene papeles, la que nace. Si la persona no tiene papeles, el menor no tiene papeles. Por eso hay tantos menores sin papeles, por eso hay tanta gente que no ha podido votar nunca, aunque haya nacido aquí, por el proceso de que se ha tardado el proceso de regularización, o no ha podido regularizar. Entonces, en el caso, o sea, hay una situación, o sea, como que el hecho que una persona nazca aquí no significa que va a tener la ciudadanía española, porque va a adquirir la ciudadanía de padre o de la madre. Hay una situación concreta que es para los casos en donde la persona se quedaría sin nacionalidad, que en esos casos sí que les daban la nacionalidad por presunción, se llamaba. Pero había un criterio que el registro civil aplicaba y que la gente de Colombia lo podía hacer, que era tú ibas al consulado, el consulado decía que no estaba inscrita la persona ahí, y entonces con esa documentación podías ir al registro y sacar la nación, o sea, inscribirla como nacional de aquí. Pero ha cambiado el criterio del colegio, del registro de Barcelona, al menos, porque el otro día me decían en País Vasco que sí seguía, que en País Vasco sí funcionaba todavía. Cambió el criterio y se dice que no, que ya no es como una documentación que diga que no está inscrita, sino que el consulado tiene que decir que se niega a inscribir a la persona. Y entonces el consulado no te va a decir que se niega a inscribir a la persona, porque no se niega a inscribir a la persona, sino que la persona lo que hacía era no inscribirla ahí para poder inscribirla aquí, pero ya no. Y además, hay una lista de países que saca anualmente el registro civil en los que dices en los que sí se aplica y en los que no se aplica. Por ejemplo, para Marruecos no se aplica. Por ejemplo, o sea, hay casos que ellos dicen cuáles sí se aplica esta posibilidad y casos en los que no. Y sí, es como una praxis, o sea, hay muchísimo menos. Y por el otro día, yo siempre digo, la Rita Segato dice que una expresión siempre que es, no, si no fuera cómico, pues si no fuera trágico, pues sería cómico, porque había una pareja que quería regular, o sea, solamente el señor tenía papeles. Entonces, tiene dos hijos y la esposa sin papeles. Y entonces era como, bueno, pues, ¿a qué hijo vas a regularizar, sabes? Porque con los medios no les alcanzaba para regularizar a todos los hijos. Entonces es, bueno, elige a cuál hijo vas a regularizar ahora. Y era uno el que, o la esposa. Entonces yo le decía, yo creo que es mejor la esposa, porque pues ya van a tener, pues ella va a poder trabajar y pues ya van a poder regularizar luego a los otros hijos. Pero pasaba que uno de los chavales tenía 16 años y iban ya a hacer el viaje de fin de curso, y la madre era, no, yo quiero que mi hijo haga el viaje de fin de curso porque se van a Italia y no me gustaría que por no tener papeles no pudiera ir, y entonces prefiero yo estar irregular y que él siga regular. O sea, como cuando decimos, ¿no?, del racismo que impregna todos los ámbitos de la vida, que es hasta el viaje de fin de curso de los chavales, ¿no? Que bueno, pues, y ahí en los institutos también, que por ejemplo había gente que me contaba que en un instituto se había tratado de hacer incidencia para que no se fueran de fin de curso a Italia, sino dentro del Estado español, y que fue un problemón, que fue toda una batalla en el instituto, porque los padres estaban indignadísimos de que se les quitara el derecho a sus hijos de irse de fin de curso a Italia, y que ahora, culpa de, pues, los que no tienen papeles, no se podían ir a, se tenían que ir al País Vasco, ¿no? Tenemos una última intervención y ya cerramos. Bueno, yo primero que nada quiero decir que estoy súper contenta de estar aquí. Creo que es muy importante que, como, bueno, soy Bea Cantero, soy de Mujeres Palante, y también tengo un programa de radio en contrabanda aquí en el Ateneo. Y trabajo bastante también, bueno, evidentemente, como activista antirracista. Y en ese sentido, felicitar primero que nada la existencia de la red. Yo creo que la Flor es pesimista por nacimiento, no sé, pero yo creo que yo quisiera poner en valor la importancia que tienen las organizaciones, y en especial la red antirracista. Nosotras, como Mujeres Palante, tenemos una relación súper de hermanas y de compartir, pues, apoyos y derivar gente y ayudarnos mutuamente. Creo que esa experiencia que yo conozco así tan de cerca debería irradiarse, y creo que la posibilidad de transformación social pasa por eso, por hacer redes. Pasa porque las distintas problemáticas que produce el capitalismo global, nos juntemos y busquemos fuerzas comunes en la vivienda, el trabajo, la salud, etcétera. La educación, ¿no? Y concuerdo contigo que la educación para mí es una herramienta de transformación social muy importante. Entonces, como que invito a toda la gente que está acá a que hagamos esta pedagogía, que hablemos con nuestras vecinas, vecinos, compañeras de trabajo, compañeros de trabajo, porque el racismo es una cosa que se ha tratado de poner en términos muy individuales, ¿no? Como que yo tengo esta persona que no me gusta o que sí, como todos estos estereotipos, que es verdad, que es una parte, pero quisiera apuntar a que lo más importante es el racismo estructural, es la estructura que produce estas desigualdades, es la estructura política de esta ley de extranjería que tiene centros de internamiento de extranjeros, que clasifica a las personas en dos mundos, las personas que tienen derechos y son personas, y las personas que son no personas porque no tienen padrón, entonces no pueden acceder a la salud, no tienen vivienda, no tienen posibilidades reales de ejercer sus derechos como personas aquí. Y en ese sentido, pues invitar a todas las personas que estamos aquí, que creo que estamos requete sensibilizadas, pero a seguir construyendo redes que me parecen fundamentales. Y agradecer a todo el trabajo de tantísima gente que hoy día está trabajando por dar respuestas a esta transformación social tan necesaria. Así que muchísimas gracias. Más que pregunta, era felicitar a la red. Pues por nuestra parte, Arte, muchísimas gracias también, Flor, por venir a acompañarnos, también a Eva y a Otman por sus intervenciones. Y vamos cerrando este programa de Miau, que ha sido un poco especial, porque es una colaboración con Defensem Ciutat Vella, que le hemos hecho en directo aquí en el Ateneu Resguardadas de la Lluvia, donde han participado no solo compañeras de Rabel Rebel, también del Sindicat d'Habitatge Socialista de Ciutat Vella. Y deciros esto, que Defensem Ciutat Vella quiere ser como este espacio de encuentro del distrito para poder compartir pues, estas problemáticas que son comunes y compartidas, ¿no? Y, o sea que muchas gracias por venir aquí a ayudarnos un poco a pensar cómo seguimos respondiendo a esta cuestión del racismo. Bueno, muchas gracias. Yo muy contenta que me inviten. Siempre que pueda volveré cuando me sigan invitando, y otras compas de la red también seguramente. Así que gracias y bueno, fuerza y a disfrutar, ¿no? Que son las fiestas. Okay. Blackie. Top, top, buen día. En el paint todo el día. Entertain on the top todo el día. Echo humo como gel todo el día. Algo que parezca fácil todo el día. Buen día. En el paint todo el día. Estoy en mi top todo el día. Echo humo como gel todo el día. Algo que parezca fácil todo el día. Me pide uno como mi cuerpo el hachís. La marca de mi kiss. Yo sí lo hago todo mocatriz. Keep calm y cuando veo. Tengo todos los trucos, baby trick. El flow es largo como tutu. Tengo a tu negro como mi go-to. Le gusta lo mío, like my flow too. Conecto con Sally como Goku. Estoy súper buena como Lotus. Los veo sensibles, son de notebook. Poco a poco, pero yo camino. Camino. A mi Dios me ayuda, aunque apenas matino. Sorry, no puedo entenderte, pero lo imagino. ¿Cómo? Aún no me conocen, soy fondo marino. Top, top, buen día. En el paint todo el día. Entertain on the top todo el día. Echo humo como gel todo el día. Algo que parezca fácil todo el día. Buen día. En el plane todo el día. Estoy en mi top todo el día. Echo humo como gel todo el día. Algo que parezca fácil todo el día. Lo digo en inglés, baby, I'm good every day. Como en holiday. Algunos dicen que yo soy semi-gay. Sabe que soy reina y el que debe ser mi rey. Ahora todos los días son como sunny day. Y boom, yo la meto bien sin el doom. La nena va con mi tonda room. Me monto en el beat y lo dejo picantón. Dice que no le gusta, que le mola un montón. Rum, rum, rum, pum. Siguiente vacación pa' Cancún. Siguiente mal amor pa' la tumba. Vámonos ya para la rumba. Me encanta la nena con boom. Lo loco confunda. Poco a poco, pero yo camino. Camino. A mi Dios me ayuda, aunque apenas matino. Sorry, no puedo entenderte, pero lo imagino. ¿Cómo? Aún no me conocen, soy fondo marino. Top, top, buen día. En el paint todo el día. Entertain on the top todo el día. Echo humo como gel todo el día. Hago